memorial existió. El Espíritu del Señor y Hacedor, y en el caos santo orden forjó. El Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios. Santo y Divino Espíritu, a este mundo, regalo maravilloso y extraordinario de la bondad de Dios, reconstrúyelo y haz que los hombres sepamos cuidarlo y perfeccionarlo para la honra de la Trinidad Divina. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios. Él vuelve hoy a guiarnos con la luz de un gran sol. Sé la nube que nos da protección, Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Dios, transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, transfórmanos, libéranos, Santo Espíritu de Dios. Señor y dador de vida, el gran esperado, abre nuestros corazones para que tus dones divinos penetren nuestras entrañas y de esa manera seamos cuna de los dones del cielo. Ven a nosotros, Santo y Gran Consolador. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, transfórmanos, libéranos,